la fatiga deja la huella, tanta entrega su juventud. Sigue viva como si fuera el primer día, rebosando ilusión, tantos años enseñando la palabra compartir, la lección de la pobreza y adjetivos solidarios, pequeñas violetas, vidas entregadas, vidas entusiastas por los más pequeños, pequeñas violetas, hoy sois un regalo. Enseña este mundo fidelidad y esperanza. Con la oración de cada día y esos detalles cotidianos nos entregáis el relevo del mensaje de Claudina, rebosando ilusión con la sencilla presencia que hace grande lo pequeño. Construís el reino así, mantenéis la luz bien alta, pequeñas violetas, vidas entregadas, vidas entusiastas por los más pequeños, pequeñas violetas, hoy sois un regalo. Enseña este mundo fidelidad y esperanza. Pequeñas entusiastas por los más pequeños, pequeñas violetas, hoy sois un regalo que enseña este mundo fidelidad y esperanza.